Desde el estudio recuperado para la comunicación popular, estás escuchando La Mosquitera, radio comunitaria. FM 88.1. Esa forma de la materia que le permite a esta transformarse. Transformarnos, porque la vida es una expresión hermosa de energía, porque la energía es eso que nos alimenta, eso que nos impulsa. Eso que ha permitido a la vida desarrollar las complejas estructuras de la naturaleza, estructuras que modelan nuestro entorno y ordenan en la forma que hoy nos encontramos. Entender la energía y aprender a canalizar su flujo ha sido siempre un gran desafío. Ese desafío, que está en permanente evolución conforme avanza nuestro conocimiento, han sido los aprendizajes adquiridos a lo largo de la historia, los que nos permiten hoy vivir de una forma impensada en el 1900. Y en este proceso de aprendizaje, por definición incluso, es que nos abre los ojos a identificar los errores cometidos. Estamos entendiendo que las fuentes que hoy proveen de energía a la humanidad son mayormente bienes comunes que no van a disponer nuestros hijos e hijas. Cada gota de petróleo ahorrado, cada gramo de uranio que sigue en su estado natural, nos permite brindar a estas amadas generaciones que vienen y que ya están acá un futuro más próspero. Apostar por nuevas formas de aprovechar las fuentes de energía disponibles, empezar a transitar este camino que orienta nuestros esfuerzos en un porvenir más armónico con la Tierra, es la meta a corto plazo que tenemos que lograr, para abrir el paso a metas futuras cada vez más conscientes, más integradoras, que nos encuentren como los seres de luz que somos. Bienvenidas, bienvenidos al 12º programa Al Aire por el Agua, el programa de la Asamblea Popular por el Agua. El tema de hoy, energía solar. Thank you. Estás escuchando La Mosquitera. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de qué son las energías renovables, de cómo nos pueden facilitar el acceso a ciertas comodidades que de a poco vamos asumiendo como necesarias. Quizás son comodidades que en otros tiempos jamás fueron pensadas, ¿no? Y bueno, estamos en este transitar, en este tiempo de la humanidad en el cual estamos buscando las alternativas porque ya empezamos a entender y cada vez es más fuerte, más importante el mensaje que nos llega diciendo necesitamos seguir creciendo en conocimiento y seguir pudiendo cambiar nuestras fuentes de energía por otras que nos permitan sostener la vida en el planeta, la vida de nosotros como humanidad y la vida del resto de las especies, ¿no? Así es, Gastón. Bueno, buenas tardes, oyentes. Gracias una vez más por sintonizar La Mosquitera, 88.1. Sí, el tema de hoy es referido justamente al cambio, ¿no? A la transición que debemos afrontar como sociedad. Ya que la manera en que estamos llevando este proceso se ve un poco lento o no se quiere ver un cambio radical, ya que varios estudios de la Organización de las Naciones Unidas ha demostrado que 96 países se han propuesto la disminución del gas efecto invernadero, que es el causante, uno de los causantes del cambio climático, pero no se ha visto una modificación o una respuesta inmediata, ya que esto tiene que ser un cambio rotundo a partir de ahora. Bueno, Emma, estamos acá en el programa de la Asamblea. Estamos acá con Ana Clara también, del otro lado de la ventana. Saludos, Ana. Haciendo ahí el recontraguante. Bueno, hemos hecho equipo. Hoy la uni... los chicos nos hemos reemplazado. La idea es poder rotar y poder cambiar el aire. Claro, y poder seguir sumando gotas a este cauce de vida que somos las asambleas y que somos la sociedad en general que tiene que seguir transitando este futuro que queremos, ¿no? Así que bueno. Como les decía, vamos a hablar de la energía solar, en particular en este programa, y para eso vamos a tener dos invitados de honor. Así que ojalá podamos transitar unas entrevistas muy interesantes, seguramente, con Noelia Quiroga, que es doctora en energía solar, ha estado trabajando mucho con lo que es cocina solar y otras tecnologías. O sea que me interesa mucho el tema de la cocina solar, Gastoncito. Me gustaría por lo menos, no tengo lugar ahora, pero el día de mañana sí instalarme una cocina solar. He estado viendo recetas con cocinas solares. Sí, sí. Y la verdad que son muy, muy interesantes y muy constructivas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y creo que vos sabés del tema, así que me parece que te voy a llamar a vos para la construcción de la cocina. Yo estoy terminando la mía, la versión... Hogareña. Sí, vienen varias, ¿no? Pero ya viene la versión 3.0, sería más o menos. Ah, y a la que conectás a Bluetooth. No, nada de conectar a Bluetooth. Pero esto está bueno porque son tecnologías que uno va. Que uno las puede hacer con elementos que disponemos en el medio y que las podemos con tecnologías locales. Con tecnología local, sí, con materiales nada también de importado, todo local. Totalmente. Así que bueno, y también vamos a hablar con Pablo Arena, que Bueno, también es doctor en energía y él nos va a poder acercar mucho sobre los estudios que ha estado haciendo en torno a huella de carbono. Y bueno, vamos a hablar también con él y que nos explique un poquito de qué hablamos cuando hablamos de huella de carbono, de ciclo de vida, que son temas súper interesantes. Las tecnologías disponibles. Totalmente. Y cómo estas tecnologías tienen sus análisis de ciclos de vida, de huella de carbono también. O sea, no solo hay que analizar la huella de carbono y ya entender que son huellas súper negativas, digamos, las que tiene quizá el petróleo o los combustibles fósiles, pero también entender que las tecnologías, todo tipo de tecnología, incluso las solares, también tienen su huella, y entonces hay que analizarlas y hay que ir sopesando y eligiendo la tecnología apropiada, ¿no? Bueno, vamos, si te parece, vamos un poquito a charlar sobre lo que veníamos definiendo, ¿no? Bueno, primero que nada, hablar del tema musical, el que tuvimos al inicio, es el tema Hijos del Sol, de los hermanos Gutiérrez, una banda muy buena, muy recomendable para sentarse en el sofá de la casa a escucharla al solcito, completo, por favor, al solcito. Totalmente, totalmente. Bueno, y también comentarles que vamos a hacer alguna preguntita para que la gente pueda participar. No sé si les vamos comentando. La pregunta sería: ¿podemos resolver el tema de la energía de forma adecuada sin reducir el confort? Esa es una pregunta que la dejamos ahí. La dejamos en el aire para que los oyentes la piensen, la mediten, piensen cuál es su tamaño de confort, qué están dispuestos a ceder o a relegar, por así decirlo, como dice mi compañero, para tener una mejor transición hacia una energía más limpia y darle fin de una vez por todas a esta devastación que estamos haciendo con los combustibles fósiles y con todas las energías contaminantes que conlleva la industria. Bueno, para eso tenemos que dar las líneas de comunicación. Así es, compañero, 2617-465759. Repito, 2617-465759. Para que puedan comunicarse con nosotros y nos den su punto de vista sobre el tema energía solar. Bien, y a su vez, bueno, tenemos también la posibilidad, se pueden comunicar con nosotros a través de... Bueno, nos pueden escuchar, si ya nos están escuchando. Vuélvanos a escuchar. Síganos escuchando a través de la página La Mosquitera, y si no, a través de radioarg.net. Esa es la otra manera también de escucharnos y de mantenernos en contacto. Bueno, también tenemos el Instagram y el Facebook del programa, que es Al Aire por el Agua Radial, así que nos pueden buscar ahí en Facebook e Instagram, y de esa manera también podernos contactar y bueno, mantenernos ahí, podernos mandar sus opiniones, sus audios, principalmente el audio, si lo quieren mandar, es al teléfono que comentó el Ema. Y bueno, ahí estaremos pasando los audios que nos manden y los comentarios mediante las redes. Así es, compañero. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de la energía solar. Yo sé que vos estás bastante empapado en este tema, Gastoncito, así que me vas a leccionar. No. Yo con vos aprendo un montón. Imagínense, les voy a contar una anécdota, que aprendí a conectar una banda de sonido a una farola. Así que imagínense lo mucho que sabe este compañero. No, bueno, me ha tocado, he tenido la suerte de poder encauzar mi vida laboral por el lado de la energía solar, y bueno, eso me ha permitido acceder a ciertos conocimientos y a ciertas cosas que están... Como poder musicalizar un festival a través de una farola. Eso me parece genial. Bueno, Bueno, hablando de energía solar, lo primero que tenemos que hablar y creo empezar es a distinguir tres grandes formas de trabajo que son, por ejemplo, tenemos la fotovoltaica por un lado, que es la forma de aprovechamiento de la energía solar que nos permite generar energía eléctrica a partir de la radiación solar. Tenemos la energía solar térmica y entonces ahí vamos a disponer de una serie de equipos que nos permiten aprovechar las propiedades térmicas de la energía solar y entonces poder calentar agua, calentar aire, poder, digamos, principalmente calentar algún fluido que vamos a aprovechar después para realizar algún trabajo o directamente para nuestro confort, ¿no? Y bueno, y finalmente aparece la energía solar pasiva, que se le llama, que principalmente se la ve o se la puede identificar como una manera de aprovechar la energía solar sin disponer particularmente una tecnología para esto. Sin transformarla, sin pasarla por un proceso de transformación, lo cual me parece que esto viene desde hace mucho tiempo. O sea, yo pensaba en mí, respóndemelo tú que sabes. No. En tiempos anteriores, sí, los secaderos eran en base a luz solar. Claro, sí. Ahora puede haber una cierta industrialización, un proceso de secado por calor, claro. Pero siempre fue por el sol, por la propia luz solar. Sí, me acuerdo mi abuelo secando higos en el patio de la casa. Totalmente, totalmente. De hecho, muchas veces dejan la fruta en la planta y esa fruta que queda en la planta se empieza a secar. A secar. Y se empieza a secar, digamos, por el aire que circula, pero también por la radiación solar que lo sigue calentando y secando. Después vamos a tener tecnología solar, por ejemplo, los secaderos solares, que ya se los diseña de manera tal de aprovechar, de captar esa radiación solar, captar mayor cantidad de radiación solar que la propia que puede captar la superficie del fruto. Uh-huh. Y entonces se conduce ese calor captado a través, mediante, por ejemplo, un túnel, y se lo lleva hacia una cámara de secado en donde uno pone los frutos y puede... ¿Es instantáneo ese paso de energía o se puede almacenar de alguna manera? Y almacenarlo se puede porque, por ejemplo, se pueden agregar algunos lechos de piedra, esos lechos de piedra que se ponen en el piso, o sea, se ponen piedras... ¿Onda, por ejemplo, ladrillo refractario? Onda, ladrillos refractarios, pueden ser a veces piedra bola, convienen que sean cosas mucho el calor. Sí, claro, sí, sí. Y que tengan mucho el calor. Y que tengan formas que permiten que el aire las toque por muchos lugares, digamos, de forma de calentar esa piedra y que esa piedra el calor sea homogéneo y pueda distribuir el calor de manera homogénea. Perfecto. Claro. Entonces, después de que se acaba el día, digamos, esas piedras empiezan a entregar ese calor que han almacenado en su interior. Bueno, esa es una uno forma. Uno de los procesos, sí, que tenemos. Una de las formas. De utilizar la energía solar. Totalmente. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un tema. Vamos a hacer una pausa un segundo. Vamos a escuchar el primer tema del programa. Y ya enseguida seguimos nuevamente. Salvar la vida.

Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a pasar un segundito. Quedaron algunos audios pendientes de la semana pasada, la semana de la, digamos, de la conmemoración de la gesta histórica por la 7722, cumpliendo 14 años. Así es, 14 años, compañero. 14 años. Y bueno, y uno de los audios que tenemos el orgullo de mandar al aire en este momento va a ser el de Maristela Svampa. Bueno, gran compañera, espérame que me paro y me pongo de pie para escucharla, por favor. Tal cual, bueno, una gran compañera que viene trabajando hace mucho por los temas ambientales, una referente nacional de estos temas, así que, bueno, más que agradecidos de contar con su presencia en modo de con audio. Con su apoyo incansable en todas las luchas a lo largo del tiempo. Totalmente. Mi nombre es Maristela Svampa, soy socióloga y escritora y desde hace muchos años abordo las problemáticas socioambientales en Argentina y América Latina. Creo que la ley 7722 tiene una importancia central en nuestro país y en el contexto latinoamericano. Es una ley que emerge cuestionando el extractivismo minero sumamente depredatorio en nuestro país, pero al mismo tiempo defendiendo un bien común como es el agua, en un contexto de estrés hídrico y de crisis climática que es por demás alarmante. Además de eso, la ley 7722 ha puesto de manifiesto el protagonismo popular y las luchas por la democracia, porque las luchas contra el extractivismo y la defensa de nuestros bienes comunes tienen que ver precisamente con eso, con la profundización de la democracia. Larga vida a la ley 7722. Bueno, y ahora vamos a presentar el audio de... Bueno, tenemos algunos oyentes que la semana pasada mandaron audios y bueno, queremos terminar de pasarlos por la radio, así que continúa el audio de Manuel. Otro compañero de San Martín, tocayo, saluda Manuel, gracias por tu lucha y aquí va tu audio. A ver si estamos ahí buscando el audio, que cuesta a veces encontrarlo. Esa es la realidad del vivo. Es la tecnología. Es la tecnología que no. Tanta tecnología nos complica, ¿vio? 38 años. Es así como. Soy de San Martín, Mendoza. Y para mí la ley 7722 es de suma importancia porque defiende nuestros derechos a vivir en un ambiente sano y preservándolo para las futuras generaciones, tal cual lo dicta la Constitución Nacional en su artículo 41. También porque vela por un recurso tan valioso como es el agua. Por ende, esta ley nos ayuda a cuidarla para que la podamos disfrutar no solamente como mendocinos, sino como nación y también como parte de la humanidad. Bueno, buenísimo. Bueno, tenemos también el mensaje de una gran compa, la Teresita Capesone, que nos manda acá un mensajito hermoso. Hola compas, según mi experiencia, se puede vivir con confort usando energías de las llamadas limpias, siempre que el consumo energético sea eficiente. Energía solar para todos, combustible gratis, abrazo, muy lindo el programa. Bueno, la Teresita de Asamblea por gracias, el Agua. Gracias, Tere, gracias por tu apoyo, gracias por tus enseñanzas. Un saludo a Luis también, un gran compañero. Sí, aparte, no es el mensaje, digamos, no es en vano el mensaje de ella, porque realmente es una persona que viene trabajando y con Luis vienen los dos trabajando hace rato con las energías renovables. Más de una vez me tocó participar de escuchar un taller de ellos, talleres muy lindos. No he tenido la posibilidad, pero debe ser muy bueno. De energía solar que dan y que están siempre abiertos a ofrecerlos. Y hoy en día están ellos fabricando cocinas solares y las están vendiendo ahí en la Vida Feria. Atención, gente, tomen nota. Teresita Capesone, de Asamblea por el Árbol, también fabrica cocinas solares. Cocinas solares totalmente, las están vendiendo ahí en la Vida Feria, como les decía. ¿Cómo se llama? En el Parque Central, ¿no? En el Parque Central, totalmente. Los sábados en la mañana hasta las 3, 4 de la tarde los van a encontrar. Así que arrímense los que estén interesados para ver las variedades de cocinas que tienen para ofrecer y para adentrarse un poquito más en estas tecnologías que ya podemos empezar a disponer en este momento en la casa. Como bueno, también hemos podido seguramente en algún momento ver de qué se trata, aunque sea a lo lejos, en el techo de alguna casa. Uno que otro panel. Algún panel. O un calefón. O un calefón solar, sí, totalmente. Y bueno, calefón, sí. En particular, si le parece, compa Emma, hablar un ratito, vamos a charlar de la parte fotovoltaica, que creemos que es una de las tecnologías que más se viene desarrollando a nivel internacional, digamos. Es una tecnología que nos permite, como decíamos recién, generar energía eléctrica a partir de la fuente de energía. Sí, por lo que he estudiado, diga, a ver. Es un proceso en el cual ciertos fotones se complementan en la falta de una cadena que hay al lado del panel. ¿Es así? Bueno, cada celda. Sí. Cada fotón, los fotones lo que hacen es golpean los electrones que componen a ese silicio, que es la placa de silicio que tienen adentro, digamos, esos cuadraditos que uno ve cuando mira el panel solar, cada uno es una lámina de silicio, es un silicio que ha sido dopado por diferentes elementos que le aportan, o sea, que tienen un electrón más que el silicio o que tiene un electrón menos. Y ahí es cuando se produce la cadena. Tal cual. Y al faltar un electrón se produce la transformación de energía. Por supuesto. Ese es el principio más o menos. O sea, pega el fotón, aumenta la energía de ese electrón y salta a la zona en donde hay faltante de electrones y se genera la cadena. Se genera la cadena, totalmente. Y bueno, esa tecnología ha sido desarrollada desde los años 50 que se viene hablando de esa tecnología. De hecho, ha sido la que se ha implementado mucho en las misiones espaciales para poder alimentar de energía eléctrica a los transbordadores, a la estación espacial. Sí, a todos los satélites que hay dando vuelta a la Tierra. No sé si todos, pero varios utilizan. La mayoría utilizan el sistema fotovoltaico. Totalmente. Así que, bueno, es una forma de energía que empezó saliendo una barbaridad y que con el tiempo han ido dándose progresos tecnológicos que han permitido que esos costos empiecen a bajar. Al punto de que en 1950 estábamos hablando de que un watt de potencia generado con energía solar, o sea, un panel solar que tenía un watt de potencia, costaba alrededor de $100, y a la fecha un watt de potencia instalado con toda la instalación, por ejemplo, hablemos de una instalación domiciliaria, ronda $1.2, o sea que ha bajado casi al 1%. Al 1%, sí. 1.4 quizá podemos hablar, 1.6 digamos, es el rango máximo que tenemos. O sea que es accesible, últimamente se ha vuelto accesible para el uso doméstico. Y se ha vuelto accesible para cierto, o sea, no deja de ser una tecnología que es un poco elitista, ¿no? O sea, es una tecnología que no es tan fácil de acceder, porque cuando uno habla de una instalación para una vivienda, capaz que tiene que hablar de... Hablemos de inversión. Claro, capaz que tenemos que hablar de 2.000 watts, por lo menos, como para algo, para una vivienda que tiene gas. 1.4, digamos que estamos hablando de casi $4.000. Y sí, totalmente. Totalmente. O sea, o por ejemplo, por lo menos $2.800, casi $3.000. Podemos hablar de que necesitaríamos $3.000 como para empezar, ¿no? Sí, así la gente lo escucha y dice, no sé. Claro. ¿Quién tiene $3.000 hoy para, claro, para pasarse las energías limpias, ¿no? Pero bueno. Claro, pero bueno, es esta tecnología. Podemos hablar de las otras y las otras posibilidades que se tienen, ¿no? Y bueno, y quizá el que tenga ganas de arrimarse y hablar con Teresita va a ver que es mucho más accesible. Es mucho más accesible, volvemos a repetir, con insumos locales. Nosotros estamos hablando a nivel dolarización, eso habla de importaciones, lo cual sabemos que no es fácil para nadie hoy, pero claro, bueno, todo se puede. Así que, bueno, ¿de qué depende la tecnología fotovoltaica? Eso también es un tema interesante, ¿no? O sea, saber que, de qué recursos depende, ¿no? Porque cualquier cosa hay que fabricarla a partir de diferentes insumos, ¿no? Y bueno, en este caso la energía fotovoltaica requiere que se obtenga un silicio de extrema pureza. Ese silicio de extrema pureza implica procesos, procesos tecnificados, digamos, con un nivel de tecnología de punta, ¿no? Incluso las fábricas que ensamblan los paneles. Y que acá en Argentina tenemos... ¿Tenemos? Eso te iba a preguntar. ¿Tenemos industria nacional de silicio? No de silicio. La celda de silicio, el cuadradito... El cuadradito dentro del panel. Dentro del panel, ese no se fabrica a nivel nacional. Ya empezamos con las importaciones. Ahí ya estamos dependiendo del exterior, sí. Lo que se hace acá, y hay creo que dos o tres, no sé si hay más, empresas que lo están haciendo, es ensamblarlos, ¿sí? Esa es una... Es la, digamos... La única alternativa que nos queda en este momento. Hoy por hoy. Claro. A pesar de que hay investigadores que sé que están, creo que eran en la Universidad de Luján, están desarrollando el tema de las tecnologías fotovoltaicas y están estudiando y hay doctorandos que están en este momento evaluando diferentes formas de fabricación de estas tecnologías. Digamos que es algo que en la carrera internacional por el desarrollo de esta tecnología y venimos un poquito atrás, pero no venimos vamos un poco de no nos vamos a relegar, vamos a seguir. Acá estoy leyendo un artículo bastante, gracias a la bendita internet que tenemos, podemos acceder rápido. Dice, mezclan silicio con diversas purezas para obtener placas, o sea que lleva un proceso más allá del silicio con otros compuestos. Sí, bueno, para llegar a obtener la placa. Sí, totalmente. Y hay tecnologías que se están probando. Hoy en día un panel fotovoltaico tiene un rendimiento entre un 14 y 20%, 21% por ahí. Ese rendimiento, cuando uno habla de rendimiento, ¿de qué habla? ¿De qué habla? De economía. De economía y esa economía viene dada por la eficiencia que tiene ese panel, ¿no? Porque quizás si uno compra un panel de 2 metros cuadrados, puede conseguir en el mercado hoy en día un panel de 2 metros cuadrados que capaz que te produce 380 watts. Y puedes tener un panel de 2 metros cuadrados que te está produciendo 450 watts. Ajá. Entonces, varía en la calidad con el que está hecho el panel. Claro, varía en la calidad del silicio, porque también vamos a tener hay tres tecnologías Hablando de silicio, hay tres tecnologías que uno puede encontrar en el mercado. Silicio monocristalino, que es el más costoso y es el más complejo de realizar. Silicio policristalino, que es un poco más simple, pero tiene menos eficiencia. O sea, transforma menor cantidad de energía solar en energía eléctrica. Sí, y... al escuchar la palabra poli me suena como a sucio. Claro, como sí. No es tan puro como el monocristalino. Claro, es una cuestión de la estructura cristalina que se va dando adentro del panel. Eso, bueno, va a darse por el proceso en el cual se forma la barra de silicio sobre la cual después se van a cortar las celdas, ¿sí? Eso es como si fuera un cilindro que se lo ranura, se lo corta en feta como quien corta... Un salamín. Un salamín, totalmente. Perdón, gente. Pero es muy buena la analogía. Que... Sí, sí, sí, por supuesto. Y por la hora yo de hambre, así que disculpen. Bueno, y esa tecnología es la que hoy nos... O sea, ese rendimiento... Bueno, la tercera tecnología que quedó a hablar era el silicio amorfo, que es una tecnología que permite, por ejemplo, hacer paneles flexibles, lo cual... Como las tecnologías esas que han sacado de las pantallas. Las pantallas flexibles, bueno. Algo parecido, pero en este caso para generar energía eléctrica y que te permite a lo mejor amoldarlo a una superficie curva de un vehículo. Pero ¿qué pasa? Pensando en esos desarrollos tecnológicos que a nivel internacional se vienen abordando, ¿no? Sí, como las plataformas esas que han hecho, creo que es en Holanda, en las afueras de Holanda, las plataformas submarinas solares. Bueno, eso es súper interesante también. Hay que ver ahí, yo no tengo idea, la verdad que eso no lo he estudiado mucho, cómo eso impacta sobre el ecosistema, porque vos abajo de ese agua que estás tapando con paneles... Tenés una biodiversidad gigante. Claro, tenés algas, el plancton. El fitoplancton, que es fundamental en la cadena trófica. Claro, y que seguramente necesita también de esa energía solar. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se complementa, ¿no? Sí, esas son cosas que nos quedan por estudiar. A nosotros, por el momento... Estamos con las cocinas solares. Estamos lejos del agua también, así que por lo menos a nosotros... Esos estudios no nos tocan tan de cerca. No vamos a llegar. Claro. Sí, capaz que nos interesa poder ver, bueno, cuál es la tecnología más, o sea, qué tipo de tecnologías hay y bueno, y cómo poderlas implementar. Decíamos que para una casa quizá 2.000, 3.000 watts es suficiente en el caso que tengamos gas disponible, ¿sí? Red de gas disponible, porque entonces abastecemos la cocina a gas. Tenemos, ¿cómo se llama? La calefacción, la suministramos de gas, quizás hasta el termotanque lo tenemos de gas. Ahora, si queremos verdaderamente empezar a pensar en eliminar... Salir de la matriz. Claro, salir de la matriz. O estamos en un lugar en donde no hay gas. O no hay conexiones. Claro, que ahora, viste, cada vez hay más edificios, cada vez más viviendas que se desarrollan en lugares donde incluso a veces habiendo gas en la puerta por el costo que implica meterlo y los trámites. Sí, todo el contra infraestructura, la gente prefiere hacerlo todo eléctrico, está. ¿Viste? Y bueno, y ahí entonces ya empezaba a decir, bueno, ¿puedo hacerlo solar fotovoltaico? Y tendrás que ver, son quizá ahí ya te tenés que ir a una inversión quizá mayor. Un poco mayor. Porque vas a abastecer todos esos consumos térmicos, que es mucha cantidad de energía que demanda diariamente, anualmente, sí, por supuesto. La vamos a tener que proveer de una fuente solar. Entonces, bueno, ahí ya es otra cosa. Y adecuándonos a nuestra región. Sí. Un ejemplo. Nosotros tenemos cierta época del año en que podemos llegar a tener ciertas precipitaciones con granizo muy grande, como se ha visto. ¿Qué riesgo corren estos paneles? Si corre riesgo de quedar inservibles, de un piedrazo. Claro. Y sí, puede pasar. Puede pasar. La realidad es que... Una protección, se le tiene que adecuar. Un mantenimiento previo y posterior. Sí, bueno, tienen... Depende del lugar, ¿no? O sea, si vos te vas a poner a la ciudad de Mendoza, es raro que caiga un granizo de más de 2 centímetros de diámetro. Si eso es así, no hace falta una protección extra, porque los paneles en general, y hay que ver en particular cada fabricante, ¿no? Pero en general viene con una placa de vidrio en su parte superior que resiste hasta... Como el vidrio templado de los teléfonos. Totalmente, como el vidrio templado. Y bueno, y resiste hasta 2,5 centímetros de diámetro de piedra. Pero bueno, si ya vamos al Valle de Uco con un panel fotovoltaico, se va a poner más complicado. Se va a poner complicado, sí. Y bueno, y ahí habrá que poner una protección arriba, quizá una malla gallinero o alguna otra cosita para ir filtrando un poco la tormenta, ¿no? Sí. Sí, porque estaba pensando poner una tela media sombra, no, porque impide el paso de los rayos solares y por ende no vamos a tener energía. Así que bueno, quedan a hablar algunas cositas más. Si les parece, nos vamos un ratito a la tanda y en unos minutitos estamos acá de vuelta en el programa Al Aire por el Agua. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Hay que decirlo con libertad. Julieta Ruiz Díaz y Gustavo Corbalán. Hay que decirlo con libertad. Lee cada sábado nuestro semanario online. Con artículos y autores diversos. Busca nuestra página web www.hayquedecirlo.com. Seguinos. Hay que decirlo con libertad. www.hayquedecirlo.com. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 26 14-70-65-33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. ¿Qué necesita la educación? ¿Una educación para pocos impuesta desde arriba o una inclusiva y participativa? En Mendoza hay dos proyectos: lo que necesitamos en las escuelas y lo que hace el gobierno. Metete al debate en defensa de la educación pública. Las escuelas necesitan respuestas ya. Más para educación. SUTE. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1 Radio Comunitaria. Este año, a la política y la pachanga, le sumamos la noche. La Changa Night, jueves de 21 a 23 por FM La Mosquitera. Escuchá Escaramujo, un programa de radio de la Fundación Pulso Educativo. Conoce experiencias transformadoras del campo educativo y cultural. En vivo todos los sábados de 12:30 a 14:30 horas por La Mosquitera. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Mami! ¡Otra vez se cortó internet! ¡Jódeme! Con lo que me está cobrando Corneta Tele, encima hace lo que se le antoja, volvieron a aumentar este mes. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. En el aire, La Mosquitera FM. Radio comunitaria. Para que los ideales de una humanidad mejor nunca dejen de hablarnos. Estás escuchando La Mosquitera Radio Comunitaria. FM 88.1. Bueno, estamos acá de vuelta, seguimos acá por Radio La Mosquitera en el programa de Al Aire por el Agua, de la Asamblea Popular por el Agua. Y bueno, seguimos hablando de energía solar, hemos hablado un poquito de lo que hace a energía fotovoltaica, queda muchísimo. Sí, es muy amplio el tema. Es muy amplio. Nos queda solar térmica. Nos queda también hablar de solar térmica. Y ahí también tenemos mucho para hablar. Para cerrar quizá un poquito el tema de fotovoltaica, hasta a ver si podemos comunicarnos con Pablo. Quedaría como temitas pendientes también analizar un poquito la huella de carbono de la energía fotovoltaica, que Pablo... Es capo en eso. Viene, es el ideólogo en el tema. Sí. Viene con ese tema hace mucho. Así que, bueno, ojalá podamos tener comunicación con él. Contactarnos. Y por otro lado, saber también que dentro de la solar fotovoltaica tenemos lo que hace a bombeo solar, digamos, que es una tecnología que está ampliamente desarrollada y es muy interesante porque te permite disponer de agua de pozo en lugares en donde no tenés fuentes de agua pero tenés una napa a cierta profundidad de la cual podés llegar a extraer agua. Entonces, en algunos campos que no tienen acceso a energía eléctrica, pueden de esta manera sacar agua de pozo y regar y a veces también abastecer de agua a los animales, y esto es una tecnología que hay que evaluar. Hay que aplicarla. Totalmente, quizá para la gente del secano de la Valle y demás. Sí, tenía permitir. Entendido que habían ciertos proyectos que se estaban llevando a cabo en la Valle. No sé si con esta técnica, pero sí, para la gente de los puesteros, y creo que la comunidad Huarpe también estaban tratando estos temas y llevándolos a cabo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí vamos. Está bueno que empecemos a hablar de las comunidades Huarpes, de los puesteros, de la gente de la Valle, porque vamos a introducirnos ahora a charlar con Viviana Noelia Quiroga. Ella es doctora en energía solar y, bueno, ella ha hecho proyectos de extensión, muy lindos proyectos de extensión con la gente del secano. Tiene muchísimo conocimiento de estos temas y sobre todo una mirada muy, muy integradora y muy consciente de las necesidades reales que hay en torno a la energía, ¿no? Y cómo se pueden resolver las necesidades más básicas de la mejor forma posible, considerando también al medio ambiente y cuidándolo en esas soluciones que se brindan. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Noelia. Hola, ¿ahí me escuchas? Sí, sí. Escucha? Hola, ¿cómo se estás? Escucha perfecto. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola, Viviana. Ah, se cortó. Bueno. Ahí está. Ahí volvió. Ahí los escucho. Bien, buenísimo. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, gracias por aceptar el llamado y por participar de nuestro programa. No, no, un placer, un placer. Muchas gracias por la convocatoria y bueno, así que bueno, esperamos aportar desde este lugar y o por lo menos comentar lo que estamos haciendo. Bueno, por gracias. Supuesto, siempre, sí. Siempre aportando y bueno, y eso era lo que estábamos diciendo, ¿no? Ese, esa voluntad de dar de darle la mejor utilización a los conocimientos, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a partir de la extensión con gente del secano. Ahí capaz que tenés ganas de contarnos alguna de tus experiencias. Sí, sí, sí, por suerte, bueno, yo vengo trabajando, primero empecé trabajando como becaria en el CRICIT, así que bajo la dirección del ingeniero Alfredo Esteves. Ajá. También con comunidades en Las Heras y en El Pastal trabajamos mucho tiempo. Luego paso a la universidad y estamos trabajando en La Valle, hemos tenido continuidad de 2 y 3 años, ya desde que estoy con dedicación, digamos, exclusiva en la facultad, con proyectos de extensión, financiados tanto con proyectos como los de Mauricio López, como de la Secretaría de Desarrollo Territorial, de ahí de la universidad. Ajá. Así que han sido experiencias muy lindas, enriquecedoras, y sobre todo, trabajar desde lo que uno puede hacer, desde la tecnología que uno puede fabricar y cómo esa transferencia y la respuesta después que uno tiene de ese uso de esos equipos. Particularmente hemos trabajado en lo que es cocción solar, así que trabajamos con hornos solares, de talleres de autoconstrucción, así que yeah. Siempre se hacen visitas, se trata de hacer la mayor cantidad de visitas a los lugares y hacer los talleres en el lugar donde está la gente. Bien. Entonces han sido experiencias muy muy lindas y trabajando también con el INTA, así que siempre tratando de que sea lo más interinstitucional posible. Sí, articulando. Articulando, tal cual. Así podemos llegar a otras comunidades. Cada institución trabaja con distintas comunidades, entonces nosotros nos podemos ir acoplando a los trabajos y ir colaborando entre todos. Así que ese ha sido nuestro trabajo, pero más que nada todo lo que es cocción solar y secadero también para autoconstrucción en esas comunidades. Mira qué lindo. Así que ha sido muy enriquecedora. Bueno, la gente siempre nos pide volver, así que tratamos de que tener una continuidad con proyectos y poder financiarnos nosotros las salidas y todo lo que es la compra de materiales. Y la idea también siempre es nosotros, hacemos como en los talleres de autoconstrucción donde queda instalado un horno en ese lugar, pero además se le pasa una lista de materiales donde ellos si quieren pueden conseguir esos materiales y nosotros podemos seguir haciendo otros hornos y colaborando con los materiales faltantes. Así perfecto, que bueno, claro. Esa es la idea de nuestro trabajo y de ahí siempre surgen inquietudes. En el último proyecto que nos tocó también en El Pastal, ahí en Las Heras, empezamos todo lo que era la capacitación, digamos, junto con el INTA y la Municipalidad de Las Heras, y surge la necesidad también de secadero. Dice, a nosotros nos sobra mucho a veces de las verduras de temporada o la fruta, en el mercado tiene poco valor, pero dándole un valor agregado que deshidratando la fruta, nosotros nos ayudaría económicamente. Okay. Y surge esas necesidades también, entonces es como se abren un abanico en cada vez que salimos a las distintas comunidades. Y bueno, y en La Valle trabajamos particularmente en San José, también con Teresa Yamatsu, que trabaja mucho con la comunidad huarpe allá, así que, y con la gente del INTA. Mira. Así que bueno, han sido muy lindos trabajos. Y bueno, y también eso de que son tecnologías que son apropiables, que están hechas con materiales que pueden conseguir, que son al alcance de la gente, de la comunidad, de los lugares, así que siempre tratamos de trabajar así. Qué bien. ¿Tienen algún proyecto a corto plazo? Ahora estábamos trabajando junto con chicas también de ahí de la facultad en Colonia Bombal. Sí. Para también el armado de hornos solares, que puedan generarles, estamos trabajando con mujeres y jóvenes para que le puedan tener una salida laboral, ya sea con el deshidratado, el secado, la cocción, y también el armado de esos hornos. Así que ahora tenemos la continuidad en ese lado porque viene, digamos, conseguimos Mauricio López desde con otras profesoras también de la facu. Perfecto. Así, o sea, que ese por el momento. De estar ayudando al medio ambiente, también están dándoles una mano en la cuestión laboral a las chicas de Colonia Bomba. Sí, sí. Es un proyecto más integral donde una parte es la parte solar y tienen otra, el proyecto tiene otra pata, digamos, que sería la parte académica, donde ya están terminando la secundaria, y la parte sanitaria, en todo lo que es sobre todo centrado en la educación sexual. Ah, ¿sí? Perfecto, un proyecto integral complejo. Integral, bien, ajá, tal cual. Así que ese es el último proyectito del que estamos trabajando desde la facultad. Así que bueno, tratando siempre de que sea eso también parte de nuestro rol, la investigación aplicada y que sirva y que pueda nosotros generar nuevas ideas para mejorar y que las puedan utilizar y que ellos los puedan aprovechar. Claro, llevarle no lo que soluciones. Nosotros creemos. Sí, claro. Llevarle soluciones a problemas estructurales y demandantes que tiene la sociedad en sí, ¿no? Sí, sobre todo en comunidades rurales, eso es lo que más, sí, es fundamental, aisladas. En las periferias. En la periferia, ajá. Sí, y hablaste ahí de dos tecnologías que creo que son centrales en el uso de la energía solar, de forma de la solar térmica, ¿no? Tenemos algunas otras formas más, pero me parece que son dos tecnologías que hacen, en particular la cocción, al día a día de la vida de las personas, ¿no? Y entonces creo que se abre una oportunidad muy interesante ahí para todos los oyentes que hoy están escuchando quizá el programa. Te digo, a mí me reinteresa. Claro, decir, bueno, puedo arrancar por algo. ¿Qué es lo que necesito para poder arrancar por una cocina solar? Bueno. Quizá tengas ganas de contar un poquito, no sé si es medio difícil a veces con palabras, ¿no? A veces una imagen dice que vale más que mil palabras. Pero bueno, quizá contar un poquito a lo mejor qué materiales son los que ustedes utilizan para la construcción de esas cocinas solares. El entonces, tiempo de ensamblado que lleva. Quizá algo, sí. Una cosita. Nosotros nosotros utilizamos, o por lo menos trabajé también en mi tema de tesis de doctorado, que también fue de cocción, denominamos el horno solar de tacho, que sería un tacho de 200 litros, ¿sí? De esos de tiner, de aceite, de combustible, o sea, en lo posible, no usamos el de combustible, tratamos de que sean lo más limpios posible, sí, pero si no los cortamos y los volvemos... Por favor. Claro, sí, entonces, con mucho cuidado se deben cortar y se deben cortar a la mitad. Bien. Sí, a la mitad en forma transversal. Ajá. No a la mitad así longitudinal, sino en forma transversal. Claro. Eso nos da para hacer dos hornos. Entonces, partimos de eso hace, eso nos da la estructura del horno. Claro. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de hacer un horno solar o cualquier equipamiento que nosotros tengamos, son pequeños conceptos que hay que tener en cuenta. O sea, es como, esa estructura yo la tengo que aislar del ambiente, para que a mí me conserve la mayor cantidad de energía dentro. Entonces ponemos una como una aislación, ¿sí? Es una aislación de tegoptor y lana de vidrio, y luego esto se forra por dentro de aluminio. ¿Cosa de qué? Perfecto. Porque vamos a trabajar alimentos. Uh-huh. Entonces todo eso tiene que quedar muy bien sellado, ¿sí? Entonces le damos como una capita de aislación. Entonces eso nos permite a nosotros mantener la temperatura. Luego tenemos que tener un material que nos deje entrar la energía solar. Entonces usamos una ventana de vidrio, ¿sí? Usamos doble vidrio porque eso nos permite a nosotros hacer el efecto invernadero, donde la radiación que entra no vuelve a salir y gire, digamos, por dentro, y, ¿no? Claro, y quede un calor dentro, continuo. Claro, bien, bien. Un calor continuo. Uh-huh. Y además, cuando nosotros ponemos, tenemos que tener unos chapones que le decimos colectores, que nos hacen a nosotros de el soporte de, digamos, la contención de esa energía solar. Ese chapón es el que a nosotros se va a calentar y nos va a transmitir el calor hacia cualquier olla o cualquier fuente que nosotros pongamos en contacto. Entonces, son pequeños conceptos que nosotros podemos usar. Los materiales que tenemos, los materiales, o sea, que podamos llegar a conseguir, los materiales reciclados, siempre bien lavados. Eso estaba siempre pensando, bien... reciclado, tenés un montón de posibilidades. Claro, claro. Y el chapón colector realmente se pinta de negro para que sea más absorbente. Para que absorba. Entonces, eso es lo que nosotros nos va a dar ese calentamiento que nosotros necesitamos. Eso se va a transmitir hacia la olla y de ahí hacia el alimento. Entonces, son pequeñas consideraciones, o sea, digamos, los procesos físicos que van a pasar ahí adentro, la estructura, que no solamente se hace con esa forma, o sea, podemos partir de madera, podemos partir de distintos materiales en la forma en que nosotros los queramos hacer, siempre teniendo en cuenta eso, que esté aislado del ambiente. Y aislado del alimento. Claro. Ajá. Que esté aislado del medio de la temperatura exterior, que tengamos un absorbedor, que tengamos una buena entrada de energía solar, y entonces con eso son los que, esas son las premisas para un horno solar, o sea, que puede ser de cualquier otro material. Entonces, antes, conociendo los pequeños procesos físicos que pasan, que pueden ser muy comunes en el sentido de que uno los usa naturalmente en la vida cotidiana, aplicarlos a un aparato solar, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que nosotros utilizamos es ese horno tacho, además tiene otra tapita que es un reflejante, o sea, que nos permite también captar rayos que sean de otra con otra inclinación. Entonces tenemos una doble ganancia. Eso puede estar, puede no estar, o sea, cada uno le vamos poniendo una estructura diferente para ir ganando energía. Para ir aprovechando, ¿sí?, la energía. Para ir aprovechando. Entonces, y bueno, ese es el horno que es el que utilicé para la tesis. Lo hice híbrido, digamos, abajo del chapón. También después tenía resistencias, le poníamos trampas para los días nublados. Entonces utilizamos solar en verano, bueno, los días soleados, que pueden ser en cualquier época del año. O sea, el horno, esa es la ventaja, se puede usar en cualquier época del año. ¿Qué pasa? Cuando los días son nublados, muchas veces uno lo deja de utilizar. Y entonces, bueno, ahí, a raíz de eso, lo hacíamos híbridos para que tenga un uso continuo. A los días nublados podemos darle una recalentadita nada más. Claro. No podemos cocinar. Claro. Sí, sí, eso, claro. No, lo tenemos que mantener y sí, depende de qué tan nublado esté. Y bueno, eso hace que lo que se gasta, digamos, en alguna comunidad aislada, la gente que usa a veces garrafa o leña, disminuye mucho el consumo en esos lugares. O sea, por lo menos no lo tienen que utilizar para cocinar ese día, por ejemplo. Y sí para el calentar agua, porque tiene distintos usos, o para calefacción. Bien. No, después, desde la facultad también trabajamos unos bastantes años atrás, en Huartechi y Carrizal. Y trabajamos con cajas térmicas, que era un proceso de, digamos, calentábamos cualquier alimento que tiene líquido, y lo colocábamos en una caja térmica que funciona como una heladerita. Son las llamadas cajas brujas también, que le dicen. Las ollas brujas. Las ollas brujas. Pero, ajá. ¿Qué es una olla bruja, por favor? Una olla bruja se le dice porque la comida entra cruda y sale cocida. Entonces, una olla bruja. Eso, pero bueno. Claro. Así que, pero pero es muy útil. Bueno, y en esos lugares donde usaban alrededor de dos garrafas al mes, al utilizar las cajas térmicas, ellas podían pasar a utilizar una garrafa al mes. Claro, tenían un y poder darles otros usos a eso, sí, y poder darle otro uso que quizás no les daban, que era calentar agua para otros fines, lo podían utilizar. Después, claro, lo que nos decían era, dejamos la comida ahí, que también la pueden dejar en el horno solar, iban a buscar a los chicos a la escuela, que eran bastantes kilómetros desde cada una de sus casas, y volvían y ya tenían la comida cocida y caliente. Claro, también funciona como conservadora. Claro, como conservador. El horno también puede funcionar como un conservador. Y si no, lo ponemos al horno, lo precalentamos y lo abrimos a partir de las 10 de la mañana, por ejemplo. Lo ubicamos donde va a estar el mediodía solar, donde va a recibir la mayor cantidad de radiación para esos días, o sea que ya habíamos visto para dónde va a estar la orientación, siempre es la orientación norte, Y bueno, y no, podemos dejar la comida, seguimos haciendo nuestras actividades y la comida luego va a estar cocida. Eso es muy importante, el cómo se usa, ¿no? Claro, así que eso tiene alrededor, dependiendo de cuál es la cocción, ¿sí? Alrededor de una hora y media, una hora, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que cocinemos. Podemos cocinar de todo, carnes, verduras, panificados, o sea, podemos hacer cualquier tipo de comida. Te cuento una pequeña experiencia que hice yo una vez. Agarré, he hecho otras, pero me pasó una vez poner una carne que a cocinar y justo fue, o sea, me fui a la mañana, la puse, me fui a trabajar, dije, bueno, cuando vuelvo a la noche, vamos a ver cómo está. El día fue un día, viste, esos súper nublados, que no había manera de que se calentara suficiente la carne, así que bueno, llegué a la noche y había empezado un proceso de cocción, pero no estaba terminado. Entonces dije, bueno, ya está, la dejo, mañana vengo y vemos qué pasa. Volví al otro día, a la noche, había sido un buen día. Ajá. Te digo, fue la carne más rica que he probado en mi vida. La desarmaba con el tenedor a la carne. Casi dos días de cocción. ¿Sí? Casi dos días de cocción. Pero sin gastar nada. Sin gastar nada, claro. Pero muy buena, muy buena, muy buena. Sí, sí, al ser un proceso un poco más lento de cocción, tiene esas características de que los sabores se mantienen, sí. Esas texturas. Bueno, y otra compañera también ahí de Becaria al Crisis, Yannica Baile, también hizo está estudiando su tesis sobre las partes nutricional de la comida cocinada en hornos solares. Ajá. Así que es como se iba armando toda una línea de trabajo en base a estas tecnologías. Bueno. Muy interesante el tema de la nutrición. Sí, así que muy lindo cuando ella termine su tesis, va a ser algo, un aporte muy lindo. Que la tesis termine con un recetario sería lo más hermoso que nos podría pasar. Claro, bueno, ahí existen, ahí en el CRISIR, bueno, bajo la dirección de Alfredo Estévez, nace un proyecto que son los hornos Ñacuñán, que hay los fabrican y los venden una familia de Ñacuñán, de ahí en Santa Rosa. Bien. Así que, y tiene su recetario, o sea que cada horno puede llegar a tener su recetario básicamente por la capacidad que tienen para cocinar. Qué bien. Bueno, y dejando ya, habiendo más o menos abordado, no sé si querés charlar algo más de horno solar o querés que nos metamos un poquito en lo que hace a secado y si querés contar algo de alguna experiencia, de lo que te tengas ganas de comentarnos, quizá de lo que han estado haciendo con horno. ¿Con qué materiales también? Quizá comentar qué tan viable es hacer un secadero con las cosas que tenemos al alcance de la mano. Claro, nosotros ahora usamos un modelo en estos proyectos, un modelo de INTA, que es con una estructura con un colector externo, y que más o menos de lo que estabas hablando más tempranito, digamos que tiene, que entra, se calienta el sol, era básicamente un nylon negro, que era lo que hacía de colector. Era una estructura bastante sencilla en cuanto a los materiales que teníamos que usar, pero no por eso menos efectivo. Claro, totalmente. Entonces, se calienta el aire y tenía una cámara externa, ¿sí? Con ese colector adherido, donde tenían alrededor de tres paseras, ¿sí? Era una estructura chiquita, ¿sí? De alrededor de medio metro por un metro y medio de alto. Ajá. Pero bastante útil. Y bueno, cada una de las transferencias que íbamos, construíamos el horno, el secadero, y después íbamos cocinando y terminábamos terminábamos el día con una comida hecha en el horno solar, y después viendo cómo había quedado deshidratado los vegetales que poníamos en el deshidratador. Nos fue muy bien, a la gente le encantó. Es una estructura muy fácil de hacer, pero también eso, respetando esos principios de aislación, de que sea una placa que colecta la temperatura, ¿sí? Con otro, en este caso era un nylon negro que se calentaba y formaba un tubo ese colector. Ajá. Todo recubierta, la cámara, pero siempre con materiales sencillos, ¿sí? Eran todo de madera. Bien, bien, eso es muy importante, saber que... Con las cuestiones que uno puede encontrar en un corralón, con las cuestiones que podemos conseguir en la ferretería, podemos hoy estar diseñando y construyendo tecnología solar. Eso tal cual. Creo que es algo a destacar, ¿no? tiro sí, un puntito, sí, sí. Perdón, estoy acá en la página del INTA. Y están, puede ser que estén los planos, Vivi. Sí, están, sí, los planos. Están los planos. Que los trabajamos, sí, con los chicos, uh-huh, del INTA, que son los planos del INTA, con Enrique Gómez, que era en ese momento era el director del, uh-huh, del grupo. Sí, están los planos acá por si, ajá, desean empezar con el deshidratador solar. Sí, sí, hay mucha información, eso es, que es como, uno no tiene que tener miedo a poder hacer algo o que le pueda salir mal, nada puede salir mal. Sí, pues siempre estamos trabajando a bajas temperaturas, ya no nos puede pasar nada, y son materiales que podemos conseguir y nosotros mismos podemos hacer modificaciones y mejoramientos a esos materiales, claro, con lo que, claro, tenemos en la casa o lo que podamos llegar a conseguir, o más adelante podemos tener otro dinero y recubrimos con otro material aislante, o en vez de usar una determinada madera, después usamos una madera de mayor espesor, claro, y así. Todo eso lo vamos mejorando. A mí me pasó también que cuando estaba haciendo toda la que era la tesis, empecé con un chapón de chapa, sí, el colector, pintado de negro, luego pasé a ser inoxidable. Entonces, bueno, yo le fui haciendo las mejoras de acuerdo al uso que yo iba teniendo. Entonces, bueno, pero eso lo podemos ir modificando en el, digamos, en el transcurso y en el uso. Y lo más importante es que podemos modificar. Nosotros, usándolo, lo podemos apropiar, es una tecnología que se apropia y de una manera muy sencilla, y así que bueno, y es muy útil para lo que queramos hacer, tanto para el ahorro como para generar un emprendimiento. Bien, eso así también es importante, oportunidades, sí, de trabajo que se pueden abrir a partir, sí, de introducirse en estas tecnologías y darle la vueltita, ¿no? De estudiarlas, ¿sí?, analizarlas, irlas mejorando, irlas conversando, porque también mucho de ese proceso de desarrollo está en el intercambiar, ¿no? El intercambiar conocimientos, intercambiar saberes. A veces una persona que te viene y te dice, sí, pero yo eso lo hice con un cartón que es un cartón que aislante térmico muy bueno, y vos te quedás, ¿y eso de dónde salió? Y bueno, y era una solución súper viable y súper eficiente, sí, que a lo mejor a uno no se le había ocurrido, y bueno, es eso, ¿no? Son esos procesos, sí, colectivos de diseño que, sí, que también hay que aprender a desarrollarlos y a nutrirlos, porque nos nutren, digamos, se hace, nos enriquecen, ¿no? Nos enriquecen, sí, ¿no? Yo por lo menos me voy enriquecido acá hoy, así que te agradezco, Vivi. Sí, sí, eso es lo que decís, es lo más importante, es lo que creo que es lo que nos mueve a un montón de gente que trabajamos en esto, o sea, el decir, yo llevo esto y esto es lo que les va a solucionar. Puedo ayudarlo, y eso es el inicio, bien, de otro, de la adopción de esa tecnología, pero para cualquier otro uso que puedan darle o cualquier otra necesidad. Bien. Y después lo otro, decir, bueno, somos también con muchas instituciones que trabajamos en esto y que podemos aportar desde donde estamos. O sea, que como que a veces nos falta esa llegada que nos cuesta, básicamente, porque a veces trabajamos, uh-huh, en un solo lugar, pero que podemos aportar y que nos busquen, digamos. O sea, claro, somos mucha gente, totalmente, trabajando en esto. Y que nos busquen. Bueno, que, ¿y a dónde te pueden encontrar? ¿A dónde te pueden encontrar? Bueno, yo estamos acá en la Facultad de Ciencias Agrarias. Ajá. Pertenezco a la Cátedra de Tecnología Ambiental y a otras cátedras más, pero ahí estamos dando la optativa de energía solar. Bien. Así que son varios de los chicos también, bueno, chicas que cursaron con nosotros la optativa, son las que también ahora están trabajando en estos proyectos, y siempre tratando de fomentar de que no solo de la facultad hay que salir, digamos, para trabajar en grandes empresas, sino que hay un mundo que necesita de nuestro trabajo en campo, y nuestras soluciones a veces pueden ser muy importantes, aunque sean pequeñas, para mucha gente. Sí, qué bueno, que bueno, eso es lo que decís, Vivi, o sea que sí, no salgan solo de la facultad con el pensamiento de entrar a una gran multinacional, ¿no? Sí. Que con simples actos podemos ayudar a la gente que más lo necesita. Claro, que no nos olvidemos de eso, o sea, cada uno puede ir trabajando, pero no nos tenemos que olvidar de eso. Claro. Y bueno, esa es la idea y eso es lo que siempre tratamos de fomentar en todas las materias en las que estamos, y somos un grupo que estamos trabajando ahora ahí en la facultad, uh-huh. Así que, y la idea es que seamos cada vez más, y bueno, siempre disponible para trabajar. Bien. Para presentar proyectos, para ver cómo podemos llegar a lugares que nos necesiten, o sí, por lo menos de aportar un poquito. Llegar más lejos, así ¿no? Que... Llegar más lejos, aunando esfuerzos y generando nuevas oportunidades para nosotros, pero para la sociedad en general, ¿no? Eso sí. Que vos dijiste me pareció muy, muy interesante y muy... valorable como premisa de un extensionista, ¿no? El hecho de pensar, yo no llevo algo para que otro, para resolverle el problema a otro, sino que simplemente transmito un poquito de mi conocimiento, pensando que voy a realizar un intercambio, porque esa persona a la cual le llega eso, tiene muchísimo para dar, muchísimo para mejorar, de lo que yo a lo mejor humildemente pude llegar a desarrollar en mi laboratorio o en mi casa, en el tallercito del fondo de la casa, ¿no? Sí. Siempre saber que el intercambio de conocimientos ahí es lo que termina construyendo las tecnologías que realmente producen las transformaciones, ¿no? Así tal que cual. Bueno, Noelia, te agradecemos infinitamente la entrevista. Gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, acá estamos siempre disponibles para cualquier otra cosa en la que se pueda aportar. Bueno, así que muchas gracias por la convocatoria y muchas gracias a la gente que está oyendo hoy día. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos, y estamos, bueno, seguimos entonces acá al aire por el agua. Vamos a compartirles ahora un temita de Nehuen Afrobeat, se llama Santiago el tema, con una introducción muy, muy linda para removerla, desempolvar las ideas y remover y mover la cabeza. Ahí con Pepe Mujica hablando. Contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Civilización contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales. Pero peor, civilización contra la libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin fronteras. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente. O menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada, porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora. Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos o sucumbiremos. Este es nuestro dilema. Pensemos en las causas de fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del usistir, que lo que está tirando es tiempo de vida humana malgastado, derrochando cuestiones inútiles, piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida, y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar la vida e impulsarla. Bueno, ¿qué tal el temita ahí? Nos han llegado algunos mensajitos. Sí, ahí Tite nos dice qué programón y qué temazo. Abrazo. Maca también nos saluda, nos pone qué buen tema. Un saludo para las compas de la Asamblea Socioambiental de Guaymallén también. Sandra, Gloria, Adriana. Un saludo para ellas que nos están escuchando. Bien. Estelita también. Por todos lados, bueno, llegan saludos. Bueno, nos queda muy poquito del programa. Hablar rápidamente un poquito de lo que ¿cómo se llama? Hace a la energía solar térmica. Bueno, estuvimos ya ampliamente charlando de dos tecnologías, de secado y de lo que hace a la cocción solar. Qué interesante sería probar una carnecita esa de dos días de cocción. Bueno, yo creo que la podemos probar dentro de poco. Dentro de poco ya voy a tener la cocina casi lista. Termina una mejora que me va a hacer el metalúrgico y tenemos. Ya escucharon eso en vivo. Estamos invitados. Así que bueno, nos queda hablar rápidamente otras dos formas de uso de la energía solar. Para calentamiento de aire, para calefacción. O sea, también podemos tener un panel que podemos poner en el techo, en una pared, en la vivienda. ¿Y por qué en una pared? Uno dice, bueno, pero si el sol viene de arriba, ¿cómo lo voy a poner en una pared? Verticalmente. Claro, pero bueno, es una manera de aprovechar la irradiación que nos llega al sol durante el invierno. En el invierno el sol lo tenemos a una altura menor, o sea, el mediodía solar uno lo puede ver al sol que está a una altura menor que en verano. En verano lo tenemos allá arriba de la cabeza. Entonces, ¿y cuándo es que nosotros necesitamos calefaccionarnos? Y durante el invierno. Entonces, podemos aprovechar alguna pared que tengamos mirando al norte para poner un colector de aire, que vienen unos que están en internet que se pueden encontrar, que se pueden fabricar con latitas, ¿sí? Latitas de cerveza, sí, latitas de aluminio. Y bueno, uno las pinta de negro, las pone en una caja, una caja que esté aislada, digamos, sí. Puede hacerla de madera, de algún metal, le pone una cubierta transparente por arriba, que puede ser un policarbonato, un vidrio, un acrílico. Uh-huh. Y bueno, y eso lo que hace es, ingresa la radiación solar, le pega a las latitas se calientan, y por dentro lo que tenemos que hacer es armar un sistema de circulación de aire, con un cooler de computadora. Claro, entonces uno lo prende en el día, lo apaga durante la noche, y en el intervalo de horas que vea que está entregando calor a la casa, eso también se puede automatizar, le puedes poner un sensorcito de temperatura, un timer, pero principalmente un sensor de temperatura es lo más seguro, porque un día que esté nublado, el timer te lo va a prender igual. Entonces, mejor un sensor de temperatura, ahí no le pifiás. Y bueno, hay algún programita ahí, alguna cuestión muy sencilla que se puede hacer para aprender eso. Bueno, eso por un lado. Calefones solares es otra de las grandes usos que se le da a la energía solar térmica. Y bueno, podemos encontrar ya hoy en día, por suerte, tenemos disponible en la mayoría de los locales de venta retail. Cuando hablamos de venta retail estamos hablando de las grandes cadenas de venta de electrodomésticos. Podemos encontrar calefones solares de fabricación nacional, de fabricación local, incluso acá de Mendoza. Tenemos la empresa Energe que fabrica calefones, una de ellas. Tenemos otra empresa que se llama Industrias ASA. Hay otra empresa que se llama... creo que era Solar Mendoza. Hay un Solar montón. Mendoza, sí, lo leí. Solar sí, Mendoza. Hay un montón de empresas que hoy están fabricando calefones solares. Nosotros, desde la universidad... ¿Tenés idea más o menos un costo? Y mirá, es muy variado. Vas a tener los calefones locales, son de placa plana. Son el colector solar, digamos, el que recibe la radiación solar, va a ser en general una caja con una superficie plana. Esos son los que se fabrican acá. Y después vamos a poder conseguir de importación unos que vienen con unos tubos de vidrio. Los he visto sí. Que unos tubos sí. Que bajan transversalmente sí. Del cilindro ese. Y el cilindro arriba, bueno. Esos son los que se llaman de tubos de vacío, ¿sí? Y bueno, vamos a tener diversas tecnologías. Esos sí son siempre importados. Así que, bueno, también es bueno saberlos diferenciar. Y saber aluminio? Que algunos generan... ¿Cómo? ¿Es de aluminio el material ese del tubo? No, el tubo es de vidrio. De vidrio. Y por dentro, algunos vienen con una lámina de aluminio que rodea una varilla de cobre por donde circula un fluido caloportador que entrega el calor que recibió del sol en el tubo, se lo entrega adentro del tanque. Lleva adentro del tanque donde está el agua, digamos. Al respecto, decir que se está desarrollando, nosotros, yo en particular, trabajo ahí en la Universidad de Cuyo, en el Instituto de Energía, y estamos ahí desarrollando un termotanque solar. La idea es hacer un termotanque a partir de materiales disponibles, que sea de bajo costo. La idea es un poquito poder resolver a veces la accesibilidad a estas tecnologías. Cuando hablamos de termotanques solares, podemos hablar de termotanques que rondan entre los 40.000 y los 120.000 pesos. Un termotanque domiciliario de entre 150 y 180 litros. Claro, 180 litros, sí. 200 litros más o menos es el rango que se utiliza para entre 3 y 4 personas, ¿sí? Y bueno, tenemos también un... Acá estoy viendo uno de una marca conocida, no le vamos a pasar el chivo, por supuesto. Claro. Pero sí, ronda está entre los 70.000 y uno un poco más grande ya llega a los 95.000 pesos. Claro, bueno. Vas a tener diferentes precios según la tecnología. En general, las de tubos de vidrio, que no son los heat pipe que les decía, te van a salir un poco más baratos. Son chinos y hay como todo. Está el chino bueno y el chino... Y el chino que, malo. Le decían el otro día, el cochino. Está bien la analogía. Bueno, ahí hay que saber buscar y hay que, bueno, informarse un poquito. Bueno, y decirles también que hay posibilidad de capacitarse. Hay cursos que se dan a nivel local para diferentes niveles de conocimiento. Tenemos, por ejemplo, está la Tecnicatura en Energías Renovables, que depende de la dirección de escuelas. Está en el INSUTEC, que es el Instituto Superior Técnico. Está ahí, hay una acá en Mendoza, en la calle San Juan y Morón, casi ahí entre Morón y República de Siria. Ahí está el Instituto Superior Técnico, funciona por la noche, lo cual a partir de las 7 de la tarde, lo cual permite que uno pueda trabajar en el día. Trabajar y vaya a cursar a la noche y se capacite, me parece muy totalmente buena idea. Y después tenemos, y también hay sedes, hay una en Rivadavia y demás, así que bueno, son oportunidades para también irnos capacitando, se dan talleres también para el público en general, por todos lados surgen, así que bueno, está bueno estar atento y estar buscando que la solución está a la vuelta de la esquina. Así es, compañero, vamos por un cambio en nuestra matriz energética y esa transición que necesitamos para un bienestar. Así que bueno, ya vamos cerrando el programa, vamos agradeciendo a todos los que pudieron estar. Lamentablemente Pablo justo pudo comunicarse, él estaba dando clases. Estaba impartiendo conocimientos, por eso no pudo estar con nosotros. Estaba dando justo una maestría y el recreo le tocó en el momento que estábamos, bueno, charlando con Noelia. Así que, bueno, será para la próxima. Será para otro programa, seguro lo tendremos, compañero. Quería mandarle, bueno, también un saludo a la gente de la asamblea. Acá me están mandando por WhatsApp, que no me olvide, que tuvimos una semana bastante movidita con el tema del aniversario de la 7722. Tuvimos una acción en Maipú, un mural en Maipú, un banderazo en el nudo vial. Pueden buscarnos en las redes sociales, van a encontrar las fotos. Y también hay una actividad toda la semana en la legislatura por el tema del procesamiento de la compañera Nora Moyano y todos aquellos que lucharon en el 2019 contra la ley del gobernador Suárez, la famosa ley cianuro. Bueno, y nos llegaron 3 mensajitos más que les paso a leer. Uno dice, no a la mina en Chubut, bajen las máquinas del Cerro Aconquija. Después, la 7722 no se toca, Mendoza libre de fracking. Y finalmente el tercero, excelente programa el de hoy, gracias miles, abrazos, nos vemos en la lucha. Así gracias, que, compañeros, por el cariño que nos hacen llegar. Son esos mensajitos que le faltó nombre. Le faltan nombre, pero llegan al corazón. Pero llegan al corazón, así que bueno, gracias por estar. Y vamos por escuchando. Mendoza libre de fracking. Ahí va. Bueno, hasta la próxima, nos vemos el viernes que viene. Chao, hasta luego. Gracias Ana Clara, gracias, por estar Ana, ahí siempre. La reina de las máquinas. Nos estamos viendo. Chau, chau.